noches. Si tú te acuerdas de mí, ¿qué cosas piensa tu mente cuando no estás junto a mí? Yo no sé si aún me quieras o te has olvidado ya. Cielo, no recuerdo de esos como nunca me hace llorar, llorar.